va a ser para nosotros muy importante ver estas obligaciones, estas prohibiciones, tanto de una como otra parte. Igualmente, vamos a...